Juan. Ahí está, me acerco. Juan, buen día. Una presentación se hizo en el Consejo Deliberante por parte del bloque para reunirse con Atilio Lamagiero por la cantidad de robos que en los últimos días, en las últimas semanas de cable. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Gerardo. ¿Cómo estás? Y a toda la audiencia. Sí, hicimos una presentación de una nota simple solicitando reunirnos con el... o en realidad que el presidente del cuerpo convoque al secretario de la Mayora para que los concejales de los diferentes bloques podamos conversar con él respecto de este flagelo que está aquejando a la ciudad ya desde hace un tiempo, pero ahora de una manera más acelerada. Bueno, es una complicación bastante importante por las consecuencias que trae. Y bueno, entonces esperamos que podamos tener un poco más de información para tener un diagnóstico y también para que se pueda elaborar una solución, porque bueno, es un problema muy importante. Ayer media ciudad estuvo sin internet, sin cable de televisión. Está la situación de los cables sueltos en la vía pública, que no sabemos, uno tiene un chico que, o uno mismo, ¿no? Sale a la calle, te estás con un cable, no sabes si tiene corriente, ¿no? Es una cuestión que toca la seguridad en diferentes sentidos, ¿no? Bueno, evidentemente, si cada vez hay más robo, porque ya no es daño, sino que roban los cables, evidentemente hay un negocio atrás de todo esto. Bueno, eso es lo que hay que investigar, y para investigar eso debemos todos tener la mejor predisposición para tratar de encontrarle el agujero al mate, ¿no? Digo, que la policía nos diga qué es lo que sabe y cómo hace frente al dilema. Que el centro de monitoreo del municipio también nos haga una devolución respecto de si se ve en las cámaras cuando una persona sube a un palo para cortar los cables y llevárselos. Digo, también que algún vecino pueda contarnos cómo fue la experiencia de lo que pasó en su barrio, si es que se tiene información. Digo, tenemos que tratar de sumar todas las visiones, miradas, experiencias, porque al problema no hay que llegar tarde, hay que adelantar. El tema es que ya estamos con el problema en la cara, ¿no? El bloque han pedido una reunión, imagino que en estas horas le han entregado a De la Mascara el pedido, ¿o cómo son los pasos? No, presenté yo una nota, Juan Manasori, puntualmente, porque soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad. A mí me toca, sí, presidir el bloque del PRO, pero la nota la he presentado yo al presidente del cuerpo, del Consejo Deliberante. Y bueno, entendemos que nos van a acompañar en este pedido y en algunos días podamos tener la presencia del secretario o que nos reciba también en la Secretaría de Protección Ciudadana. Digo, eso es solo un detalle, nada más. Gracias, Juan. Gracias a ustedes.